Este programa fue grabado el lunes 22 de marzo de 2010 a las 2 de la tarde. RCR presenta Librería Sónica, el espacio que te llevará a descubrir el apasionante mundo de los autores, la poesía, la dramaturgia, la imaginación. Con Linsabel Noguera y Jason Maldonado, comienza Librería Sónica, más que palabras. Bienvenidos amigos oyentes de Radio Caracas Radio 750 en amplitud modulada a una nueva edición de Librería Sónica. Literatura para untar. Les hablamos como siempre Jason Maldonado a mi lado. Linsabel Super Noguera. Esta es una transmisión conjunta a través de Radio La Sierra 106.5 FM en Coro, Estado Falcón. Radio La Voz de la Fe 580 AM en Maracaibo, Estado Zulia. Radio Monagas 960 AM en Maturín, Estado Monagas. Radio Maracay 930 AM en el Estado Aragua. Radio Guárico 1060 AM en San Juan de los Morros, Estado Guárico. Orinoco 92.9 FM en Tucupita, Delta Macuro. Y Carabobo Estéreo 102.3 FM en Valencia, Estado Carabobo. También puedes escucharnos a través de internet, cliqueando, ¿eh? ¿Qué tal? Haciendo clic. www.radionext.com, visitar nuestro blog, libreriasonica.wordpress.com, también escribirnos a nuestro Gmail, que es libreriasonica@gmail.com. O por Twitter en @libreriasonica. El popular Twitter. Oye, por cierto que el domingo pasado salió un extenso reportaje sobre el Twitter en Venezuela en el diario El Nacional. Estuvo bien interesante. No sé si lo leíste. No conseguí el periódico el domingo pasado. Se agota rápido, ¿verdad? Sí. ¿O será un problema de distribución? ¿Cuál será de las dos? No sé si es que tiene muchos lectores en la Candelaria. Bueno, o tiene muchos lectores. Bueno, abrimos el programa de hoy con el tema Suicide Blonde de la banda australiana INXX. Pues el 27 de marzo de 1959 nace Andrew Farris, compositor, tecladista y guitarrista de la banda, a quien debemos precisamente ese tema que escuchamos, Suicide Blonde. Me encanta. Esa canción es una de los clásicos de esta banda. Esta banda es buenísima. Sí, bueno, ¿qué tal si comenzamos con nuestras efemérides semanales, Linsabel? Comencemos por el lunes 22 de marzo, Día Mundial del Agua. Uy, ¿es verdad que sí? Pues avanti. En esta fecha fallece en el año 1896 el novelista inglés Thomas Hughes. Fallece también en 1994 Walter Lantz, caricaturista y animador estadounidense, creador del pájaro loco, cuyo nombre original en inglés es Woody Woodpecker. ¿Te acuerdas de la risa del pájaro loco? Me encantaba esa comiquita. A todos, así es. 23 de marzo. A ver, ¿qué tenemos en el año 1927? El poeta Antonio Machado es elegido para ocupar un sillón de la Real Academia Española. En la misma fecha, en 1959, Gunter Grass publica la novela El tambor de hojalata. Y en el año 1982, el poeta mexicano Octavio Paz recibe el Premio Cervantes de Literatura. Nacen en dicha fecha, en 1881, Roger Martin Dugard, novelista francés, Premio Nobel de Literatura en el año 1937. Y también un 23 de marzo, pero del año 1903, nace Alejandro Casona, dramaturgo español. Fallece en dicha fecha, pero en el año 1842, Henry Bailey Stendhal, creador francés. Dentro de las novelas están Rojo y Negro. Yo recuerdo haberla leído hace mucho tiempo, pero no me viene mucho a la memoria de la historia, ¿no? Y hubo en el canal, cuando existía el canal 5, ya era el canal 8, miento, ya era el canal 8, pero todavía era el canal 8 cultural. Pero yo me acuerdo también de una serie muy buena, basada precisamente en Rojo y Negro. Tiene y buena también memoria. Es el autor de La Cartuja de Palma. Así es. Pasamos al 24 de marzo y tenemos que en dicha fecha nacen en 1657 Arai Akuseki, escritor y político japonés. Y en el año 1903 el escritor británico Malcolm Muggeridge. Nace también en 1926 Dario Fo, escritor italiano, Premio Nobel de Literatura en 1997. Fallece el 24 de marzo de 1882 el escritor estadounidense Henry Wadsworth Longfellow. Y también fallece en 1905 Julio Verne, escritor francés. 25 de marzo. ¿Sabes qué? Como dato curioso, tenemos que el 25 de marzo, en esas cosas que a mí me encanta curiosear y a ti también, aparece el primer cuadernillo editado de los cuentos de Hans Christian Andersen en el año 1835. Además, uno de tus favoritos. Sí. Así es. Tenemos que el 25 de marzo nacen en 1808 José de Espronceda, poeta romántico español. En 1910 el escritor y poeta chileno Óscar Castro Zúñiga. Y en 1926 también nace Jaime Sabines, poeta mexicano. Fallece el 25 de marzo de 1801 Federico Leopoldo von Hamburg Novalis. Así es. Poeta alemán. Bueno, si te iba a decir, mejor conocido como Novalis, así es. Y también fallece en 1914 Frédéric Mistral, poeta francés, premio Nobel de Literatura en el año 1904. 26 de marzo del año 1904 nace el escritor estadounidense Joseph Campbell. También nace en 1911, también uno de tus favoritos, lo sé, lo dice siempre, Tennessee Williams, dramaturgo estadounidense. En 1948 ganó el premio Pulitzer por aquella obra inmortal, Un tranvía llamado Deseo. Y en así? El año 55, exactamente así es, por La gata sobre el tejado de zinc caliente. Así una es. Pieza que a mí me encanta y que de verdad me gustaría algún día actuarla. Y el 26 de marzo fallecen en 1892 Walt Whitman, poeta estadounidense. Y en el año 1959 fallece el novelista Raymond Chandler. Pasamos al 27 de marzo y tenemos que en 1871 nace Heinrich Mann, escritor alemán. Y en el año 1923 el escritor japonés Shusaku Endo. Pasamos así al 28 de marzo, tal día como hoy, domingo, nace en 1909 Nelson Algren, escritor estadounidense. Y en el año 1936, el presidente de la Fundación Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes, Mario Vargas Llosa. Fallece en 1941 Virginia Woolf, novelista británica. El poeta español Miguel Hernández en el año 1942. Y con eso cerramos, Y en el año 1994 fallece Eugene Ionesco, dramaturgo francés de origen rumano, creador del Teatro del Absurdo. Uh-huh. Dentro de las noticias importantes, yo creo que más destaca la que tienes tú a mano, después yo doy la mía. Bueno, la noticia, gracias a estas inmediateces de la tecnología, tenemos que... Se entregó el premio Alfaguara de novela 2010 y la novela ganadora resultó ser El arte de la resurrección del chileno Hernán Rivera Letelier. El arte de la resurrección es una gran pieza literaria que se introduce en el mundo fantasmagórico del desierto de Chile. Se valora el aliento de la obra, el humor, el surrealismo y la tragedia que la caracterizan, según dijo Manuel Vincent, miembro del jurado. Estuve averiguando sobre la obra de este autor y es bastante dilatada, cualquier cantidad de libros. Incluso hay un libro que es uno de los textos más leídos en Chile. Yo lo he escuchado, se llama... No lo he leído, pero he visto la portada del libro y lo he visto siempre en los correos que te mandan de publicidad de las librerías virtuales. La reina Isabel cantaba rancheras. Así es, y en algún momento a él le preguntaron, hace muchos años atrás, ¿por qué escribía o por qué comenzó a escribir? Y textualmente dijo, porque tengo hambre. Es decir, había mucha necesidad y así empezó a escribir. Y la otra noticia es que la ganadora del libro... Un chiste particular, muy cruel. Sí, no, mejor que no. Vamos a tener una buena cantera de escritores en el país. Así es. Oye, realmente cruel, ¿oíste? Y el libro Actos de Salvajismo y Otros Relatos de Milagro Socorro, una cortesía de Random House Mondadori, lo ganó la señora Xiomara Morey. Cédula de identidad 4.887.674. Y déjame decirte que Xiomara envió 20 y tantos de mensajes, después hubo otra persona que envió como 17, otra persona envió como 16. Caramba, llama la atención la narrativa de Milagros, ¿no? Bueno, Xiomara es admiradora de ella porque fíjate que Cuando hicimos el sorteo del Abrazo del Tamarindo, ella también envió muchísimos mensajes, pero la ganó otra persona. Pero la ganó otra persona, así es. Vamos a leer ahora nuestra lectura correspondiente a las efemérides del día de hoy. Y Jason nos va a complacer y a complacer a muchas amigas y amigos de Librería Sónica que han alabado su melodiosa voz, dicho textualmente por el Facebook y por los correos electrónicos a libreriasonica@gmail.com. El simple arte de matar, un fragmento del texto de Raymond Chandler. Es un hombre relativamente pobre, pues de lo contrario no sería detective. Es un hombre común, pues de lo contrario no viviría entre gente común. Tiene un cierto conocimiento del carácter ajeno o no conocería su trabajo. No acepta con deshonestidad el dinero de nadie, ni la insolencia de nadie, sin la correspondiente y desapasionada venganza. Es un hombre solitario, y su orgullo consiste en que uno le trate como un hombre orgulloso, o tenga que lamentar haberle conocido. Habla como habla el hombre de su época, es decir, con tosco ingenio, con un vivaz sentimiento de lo grotesco, con repugnancia por los fingimientos y con desprecio por la mezquindad. El relato es la aventura de este hombre en busca de una verdad oculta, y no sería una aventura si no le ocurriera a un hombre adecuado para las aventuras. Tiene una amplitud de conciencia que le asombra a uno, pero que le pertenece por derecho propio porque pertenece al mundo en que vive. Si hubiera bastantes hombres como él, creo que el mundo sería un lugar muy seguro en el que vivir, y sin embargo, no demasiado aburrido como para que no valiera la pena habitar en él. Esto fue un fragmento de El simple arte de matar, de Raymond Chandler, acompañado por el preludio a la siesta de un fauno, de Claude Debussy, quien falleció el 25 de marzo del año 1918. Preludio a la siesta o la tarde de un fauno, junto con Claro de Luna, son dos de los clásicos de este legendario músico francés, que además han servido como tema amoroso de muchísimas películas. Así es. Bueno, y dicho eso, vamos a nuestro corte publicitario en Librería Sónica. Literatura para untar. RCR les está presentando Librería Sónica por sus 750 AM. Linzabel y Jason descubren lo que hay más allá de las palabras en Librería Sónica por RCR 750 AM. They say the neon lights are bright on Broadway. They say there's always magic in the air. But when you're walking down the street and you've been had enough to eat, the guitar. Y estamos de regreso a Librería Sónica. Literatura para untar. ¿Cuándo fue que escuchaste tú esa canción por última vez? ¿Te atreves a decirlo? Cuando estaba en el liceo. ¿Y cómo se llama la canción? Bueno, en esta versión particular, porque a lo mejor hay una versión de otra persona, pero en esta versión particular de On Broadway, la escuché cuando estaba en cuarto o quinto año de bachillerato. Además, esto es un clásico de la música. Algunos están dentro del jazz y este tipo de música, pero sin duda alguna esta canción es extraordinaria, y el cantante, por supuesto, también George aparte Benson. De cantante, buen guitarrista y productor musical. Bueno, George Benson nació el 22 de marzo del año 1943 en Estados Unidos de Norteamérica, y bien les decía, excepcional cantante, mejor guitarrista, y bueno, por eso este sabroso tema hoy en Librería Sónica. Y vamos a darle la bienvenida a sabrosa a Violeta Rojo, quien nos acompaña esta mañana en Librería Sónica. Entrevista en Librería Sónica. Bienvenida, Violeta, qué bueno tenerte aquí. Nosotros ya hemos conversado un poco por Facebook, tuvimos la oportunidad de asistir a la presentación del breve manual ampliado para reconocer minicuentos, con mucho entusiasmo Carlos Pacheco nos los dejó para que lo leyéramos, y con el mismo entusiasmo lo leímos y quedamos, bueno, encantados de este texto, Breve Manual Ampliado para Reconocer Minicuentos, donde haces gala de lo que bien decían en la presentación del libro, de tu conocimiento sobre la narrativa breve, pero sin que llegue a ser de una manera fastidiosa para la gente que no le gusta leer textos académicos, sino al contrario, invita a dejarse llevar y a conocer mucho más de cómo reconocer un minicuento. ¿Cómo se reconoce un minicuento? Bueno, yo lo reconozco a simple vista. A simple vista, lo ves chiquitico, ya sé. La experiencia, la experiencia, así es. Bueno, es que precisamente ese tono sabroso es como está el libro, le decimos a los amigos de Librería Sónica. ¿Cómo reconoces un minicuento? Bueno, porque es corto, pero además hay ciertas características puntuales que conlleva internamente, porque es un híbrido, como quien dice, lo metimos en un Moulinex 1, 2, 3 y tiene un poquito de cada cosa, y esas características puntuales están muy bien definidas y explicadas en este intento que todavía sigue evolucionando y creciendo de definir ese género o subgénero, ¿cómo lo llamaríamos? Bueno, la gente que es muy convencional dice que los géneros están muy establecidos. A mí me parece que ya el concepto de género ha cambiado mucho, entonces me acojo a que género es cualquier categoría para clasificar algo, entonces sí podemos llamarlo género. Pero efectivamente la minificción, ahora ese libro a mí me gusta mucho porque esta es la tercera edición y eso me emociona mucho, pero además porque yo he ido como cambiando en el transcurso del tiempo. La primera edición es del 96 y en el transcurso del tiempo una cantidad de afirmaciones que hice, ya no estoy de acuerdo. Entonces yo dije, bueno, ¿qué hago? ¿Lo corrijo o simplemente asumo mi barranco? Yo dije unas cosas con las que ahora no estoy de acuerdo, entonces ahora digo que estoy en desacuerdo con lo que dije yo misma anteriormente. Y de una manera muy elegante, porque hacia el final del libro justamente haces eso. Hace tanto tiempo escribí esto, ahora no estoy de acuerdo por tal o cual razón, lo cual es muy importante para uno como lector, porque justamente entonces tú ves la evolución, en este caso, de Violeta como narradora, como profesora, en cuanto a esa definición de género. Fíjate que tú tocas el tema, y voy adelantándome en materia, de José Antonio Ramos Sucre. Muchos de los que hemos leído la poesía de Ramos Sucre, en mi caso, que siempre lo vi como un poema en prosa, viendo este breve manual, que será breve pero sustancioso, ahora tengo otra manera de ver esta poética de Ramos Sucre, tal vez como un minicuento. ¿Lo ves así? Bueno, sí, yo, pero lo curioso es que yo cuando hice este trabajo en el 92, o sea, cuando Linsabel estaba en el liceo, ya está en la universidad. Bueno, yo dije, oye, en realidad estos no son, bueno, son poemas en prosa, pero pueden leerse como minificción. Es como minificción. Y claro, después leyendo texto, pero te voy a decir, hace como 2 semanas estaba leyendo algo sobre Ramos Sucre, y sí, hay una tendencia que lee Ramos Sucre como minificción. Y incluso en el momento que vivía Ramos Sucre, se lo consideraba como unos textos así como de difícil adscripción genérica, que es como se clasifica siempre a la literatura que uno no sabe dónde ponerla. Bueno, pero él no era considerado poeta, sino más bien como hasta los 60. Él se sentía poeta, que es otra cosa. Pero mi teoría es que uno escribe lo que escribe, y uno decide lo que es, y los lectores también deciden lo que es. Una de mis grandes alegrías el otro día, la antología que les conté, que se llama Mínima Expresión, una muestra de la minificción venezolana de los siglos 20 y 21, uno de los que incluyo es Rafael Cadenas. Y el otro día me encontré al Rafael Cadenas y le dije, ay, mire, profesor, le digo con mucha pena, pero lo puse en una antología de minificción, y él, como es un príncipe, es por supuesto, por me supuesto, dijo, ay, chica, qué bien, qué sí, maravilla. La verdad es que eso se puede leer de cualquier manera. Y bueno, fue buenísimo. Y si te lo dijo Rafael Cadenas, palabras, claro, palabras mayores. Fíjate que además una de las cosas que dices en el libro y con la cual yo estoy totalmente de acuerdo es que un texto, en el caso de la minificción sobre todo, necesita del auxilio del lector para hacer lo que finalmente va a llegar a ser. Entonces es el lector el que luego, con su experiencia, su marco de referencia, le da cuerpo y contexto a eso que le están contando. Y para que nuestros amigos tengan una referencia, yo voy a leer, porque es muy breve, el texto de Cadenas, del cual está haciendo referencia a Violeta. Se llama Combate. Estoy frente a mi adversario. Lo miro. Cuento la distancia entre él y yo. Doy un salto. Con mi mano abierta en sable lo cruzo, lo corto, lo derribo rápidamente. Veo su traje en el suelo, las manchas de sangre, la huella de las caídas. Él no está por ninguna parte y yo me desespero. Y tú comentabas algo muy importante, que la minificción o el minicuento necesariamente, ahí sí estoy, bueno, totalmente de acuerdo, necesita de la complicidad del lector, de esa enciclopedia personal que cada quien pueda tener, en algunos casos, por supuesto, para entender determinados cuentos. Tal vez una persona que no tenga ese bagaje, a lo mejor lee el minicuento o la minificción y se queda como en el aire. Bueno, ya no pasó nada. ¿Qué es esto? Tal vez la persona, si eso alude a algún texto X, a que el famoso concepto de intertextualidad que evidentemente conoce, entonces el cambio de sentido del cuento es rotundo. Y recuerdo uno, no me acuerdo a quién citaste el nombre del autor, vamos a ver si lo consigo rápidamente, donde el cuento es llámenme o llamadme Moby Dick. Quien no leyó Moby Dick no tiene ni idea por qué comienza así. Sí, además que el título de ese cuento en particular no es ya la referencia que te ubica el cuento en un marco, ajá, en un cuadro, porque tiene alusión a Greenpeace. Entonces es el cambio de mirada hacia el siglo XXI sobre cómo se escribiría. Exactamente, o, porque el texto original sería llámenme o llamadme Ismael. ¿Era Ismael? Así comienza Moby Dick. Moby Dick, claro. Sí, llamadme Ismael, pero llamadme. Exactamente. Este es un cuento de Rigoberto Rodríguez, que es un magnífico escritor venezolano que desapareció. Así que si Rigoberto, por favor, está escuchando este programa. Rigoberto, aparécete, porque eres un maravilloso escritor. Ponte en contacto con nosotros. Sí, porque desapareciste y porque dejaste de escribir sobre todo. Está en la página 163. Léelo con el título y todo, porque los minicuentos hay que leerlos con el título. Muy bien, Linsael. Efectivamente, el título es parte del minicuento. Correcto, lo tienes allí, ¿verdad? Sí. ¿Lo puedes leer tú mismo? ¿Cómo no? Ajá. Cambio de punto de vista para el comienzo de una novela o cómo haría el ejercicio un activista de Greenpeace. Ese es el título. Y el cuento dice, llamadme Moby Dick. Y eso es todo. Claro, lo del Greenpeace es fantástico, pero también está la otra parte que yo decía, lo que es el contexto, no el contexto, perdón, el medio intertextual, la enciclopedia personal del lector. Y ahí Linsabel dio en el clavo. Necesita el minicuento de esa semblanza, esa asociación con el lector, para darle más forma a lo leído, al minicuento. La cosa es que como es tan cortico, como son tan pocas palabras, porque se supone que no es más allá de una página impresa, pero a veces pueden ser tres líneas o más. Entonces, el autor es muy importante porque hay una serie de cosas que no se dicen, sino que se intuyen o se esbozan. Entonces, por eso es que se necesita el lector. El otro día en un curso, los estudiantes, yo les hablaba de un poema que se llama Dios, de un escritor mexicano que por supuesto se me olvidó en este momento, y el poema es la página en blanco. Entonces ellos me decían, claro, porque Dios es todo, y otro me dijo, claro, porque Dios no existe. Y es muy interesante porque las dos opciones son válidas, son posibles, pero cada uno lo puede leer a su manera. A su manera, es así. Ahorita vamos al corte publicitario, pero vamos a dar la pregunta en el aire, para que los amigos que nos están oyendo en este momento se emitan en esta conversación tan deliciosa con Violeta Rojo. Hablas del carácter proteico del mini cuento. Esa es la pregunta. ¿Cuál es ese carácter proteico? Y antes de ir al corte publicitario, vamos a recordarles que hoy estamos obsequiando precisamente el breve manual ampliado para reconocer mini cuentos de Violeta Rojo. ¿Qué tienes que hacer? Facilito, enviar la palabra libro seguido de tu nombre y número de cédula al 3456. El costo del mensaje es barato, un bolívar fuerte, es así. Más no básico, más IVA. Más básico, más IVA. Ya venimos con más en Librería Sónica. Literatura para untar. Están escuchando Librería Sónica por RCR 750 AM. Los protagonistas, el autor, la importancia de la literatura en Librería Sónica con Linsabel Noguera y Jason Maldonado por RCR. regresamos a Librería Sónica. Literatura para untar. Escuchábamos el tema Magic. De los carros, los vehículos. Los carros de Disney. Los coches. Los automóviles, los autos. ¿Y pero por qué? Cuéntame por qué. Bueno, ochentoso, porque, ¿no? Ochentoso. Sí, absolutamente. The Cars, el grupo, está interpretando este tema Magic a propósito de que Rick Ocasek nació el 23 de marzo del año 1949 en Baltimore, Estados Unidos, y es el vocalista líder de esta banda estadounidense. Pero no, no ha desaparecido del todo. No, no, no. Ellos siguen en la movida musical porque además Rick Ocasek es el productor de bandas como Weezer, Nada Surf y No Doubt. Bueno, yo reconozco mi ignorancia, solamente conozco a No Doubt. Los otros pues no tengo ni idea. Bien, yo continuamos. Sí, he escuchado Weezer y Nada ¿sí? Surf. Ah, estás más actualizado. Bueno, pero es que yo tengo alumnos adolescentes. Bueno, eso es, estás al día con la música. Continuamos en compañía de Violeta Rojo a propósito de la reedición del breve manual ampliado para reconocer minicuentos, y dejamos una pregunta en el aire. Violeta, ese concepto de concepto de proteico del cuento o el minicuento como un hecho narrativo proteico, ¿qué es eso? Cuéntanos, ¿qué es eso? Bueno, viene de Proteo, un titán griego que cambiaba de forma. La cosa con la minificción es que, y por eso le llamo ahora minificción y no minicuento, porque puede tener distintas formas como Proteo y siempre son minificciones. Entonces a veces parece un cuento, otras veces una instrucción, otras veces una receta de cocina, otras veces una definición de diccionario, otras veces un poema en prosa, pero siempre es minificción. Y por eso también lo llamo desgenerado, porque uno no sabe en qué género colocarlo, porque a veces son pequeños ensayos, a veces son aforismos, a veces son poemas, a veces son, o sea, uno puede leerlos de muchas maneras. Claro. Pero por eso prefiero llamarlo y degenerado. Y de hecho te adelantaste justo en lo que iba a comentar, que en algún momento del breve manual, que insisto, es breve pero sustancioso, lo llamas, y lo aclaro para que los amigos que están escuchando lo entiendan bien, lo llama desgenerado, no degenerado. Desgenerado, es decir, que cuesta en determinados momentos colocarlos en determinada categoría, ¿no? Por eso hablas de aforismos, chistes, recetas de cocina. Hay una cantidad bárbara que yo me quedé impresionado cuando lo leí. Wow, o sea, todo esto pudiera pasar por minicuento. Sí, y incluso el otro día traté de hacer una lista de lo que llamaban antes las formas breves, o sea, las formas textuales muy antiguas que eran breves. A ver cuáles podía vincular con la minificción, y conseguí 27. Y esas eran ya formas que uno ni siquiera usa, entonces sí, hay muchas. Y bueno, ahora esto ha ido evolucionando. Por ejemplo, ahora hay twiction, que son minificción en Twitter, que, o sea, que tiene que tener menos de 140 caracteres. A mí no es que me encante, pero asumo que, bueno, es así. Y nosotros tenemos un blog, un grupo de profesores, y hago la cuña en nuestro blog, un mexicano, Lauro Zavala, una argentina, Sandra Bianchi, otra argentina, Carla Raguseo, una chilena, Paulina Bermúdez, otra argentina, Laura Elisa Miscaíno, y yo, venezolana, tenemos un blog conjunto vinculado a Facebook y vinculado a Twitter, y nos dimos cuenta que cada uno tiene información distinta. Y la cuenta, a que, por cierto, se llama www.ficcionminima.blogspot.com. Lo hemos comentado y leído algunos textos breves de ustedes acá en otras ediciones del programa. Buenísimo. Bueno, el caso es que en el de Twitter nos dimos cuenta que hay por lo menos 150 personas escribiendo cuentos brevísimos. Aquí en Venezuela, Lenin Pérez Pérez escribe en dos facetas. Una que llama microcuentos en Twitter, o sea, arroba microcuentos, y tiene otro que se llama Solo se ven Sabana Grande, que son una maravilla. Y también está Alexis Pérez, que tiene algo que se llama Tuentos, que son cuentos brevísimos. Sí, ahora la herramienta del Twitter se torna como que fundamental, ¿verdad, Elizabeth? Sí, para lo que es la información. Ficción Breve organizó el primer concurso de microficción en Twitter y fue un éxito. Sí, sí, sí. Si quieres decir tu nombre de Twitter, si quieres que las personas que nos están sintonizando lo puedes decir. @violetred Porque no había violeta rojo, no me pregunten por qué, estaba tomado. Ah, entonces a lo mejor hay otra no, persona, ¿no? No, lo busqué y no hay nadie, no entonces, sé, alguien lo tomó. Dicho en español, violet red. Hasta T, ¿correcto? Violet y red. Red. Mm-hmm. Violet red. Mm-hmm. Oye, suena... Tiene nombre, ¿no? Sí, ¿verdad? Bueno, si ya en español es sonoro. Además, violeta lo usa con frecuencia, siempre está comentando... cosas interesantes. Nosotros somos seguidores también de Violet Red por el Twitter. Afortunadamente ahora también Violeta es seguidora de Librería Sónica en el Twitter. Pero es una herramienta que se está utilizando muchísimo. Sí. Violeta, ¿qué le criticarías al Twitter? Si hay algo que criticarle. En minificción, digamos. Ajá, correcto. Bueno, que a veces siento que los 140 caracteres pueden ser cortos, o sea, pueden ser muy pocos y siento que se convierte más en un ejercicio técnico, sí, técnico que otra cosa, pero he visto cosas magníficas. Claro, pero como en todo en la vida, hay cosas magníficas y cosas que no lo son. Gracias a esto también descubrí que hay una cantidad de poesía en Twitter, imagínense. Pero. Uh-huh. Y recientemente cerró, hace 3 semanas, la Fundación SM, la Fundación Santa María, abrió un concurso de minificción, mini relatos también en su página, donde la premisa para participar después que te suscribías era escribir un cuento que empezara por no quedaban más libros y a partir de allí desarrollar la idea de un y era una relato mínimo. Sí, era una minificción. La modalidad del concurso era por votación. Uh-huh. Entonces, claro, el que tuviera más amigos recibía más votos. Sí, eso es siempre un problema. Y el que de esa selección de los primeros 20 que tenían más votación, un jurado iba a seleccionar el ganador. Y la persona que ganó escribió un cuento que, si bien es cierto, tiene algunos detalles técnicos, la idea estaba muy buena porque era algo así como que no quedaban más libros y en las hojas de los árboles se veían apenas los retoños y todos estábamos esperando el otoño. Entonces, hay cosas interesantes que uno se consigue y hay un movimiento en torno a la ficción breve por la misma dinámica del internet. Sí, pero a mí la noticia de la semana pasada que más me asombró es que la Academia Brasilera de la Lengua llamó a un concurso de tuición, o sea, de minificción en Twitter. Eso lo consiguen en arroba ficción mínima, tienen la información. Oye, y el término está bien interesante, ¿no? Linsabel, Violeta, tuición, ¿no? Tuición, sí. Oye, hay otra imagen que me gustó mucho del breve manual, que es comparar esta minificción, que no minicuento, uh-huh, haciendo tu corrección o tu ajuste. Hago constar que lo que pasa es que la minificción es más amplia, el minicuento existe, pero es parte de la minificción. Correcto. Yo no le vuelvo a cambiar el nombre porque ya es una grosería y en los congresos nos agarramos a piñas los escritores, los minicuentólogos españoles y los latinoamericanos porque ellos lo llaman microrrelato, que es la palabra más fea que pueda haber. Pero es interesante participar, escuchar esos debates. Hay una imagen que me gustó mucho, que es cuando tú comparas la minificción con un iceberg, ¿no? Uh-huh. Donde que apenas lo que se ve, lo que sale a la superficie es justamente lo que el lector ve, pero justamente ese metraje que está por debajo del agua es justamente eso que debería formar parte del bagaje cultural del lector para enriquecer, ¿no? Y del autor. Exactamente. En realidad es de Hemingway, el que dijo eso fue Hemingway, espero haberlo citado adecuadamente, pero sí, la cosa es que uno ve la puntica, pero eso requirió, o sea, es como se puede ver desde dos maneras, un trabajo formidable del autor para escribir, pero eso también es para novelas y para cualquier cosa. Aplicable, o sea, a cualquier género. Sí, sí, claro. Bueno, y a los programas de radio también, uno los ve a ustedes con la voz melodiosa y eso requiere muchísimo trabajo previo de investigación, de lectura. Sí. Bueno, la cosa entonces es que uno ve la puntica y debajo hay una masa sosteniendo hay eso. Un basamento, ¿no? Uh-huh. Para llegar a eso que se ve que llevado al papel es el minicuento o la minificción. Uh-huh. ¿Cuánto tiempo... dijiste que la primera edición fue en el año 1996. Uh-huh. ¿Cuánto tiempo te llevó a hacer esa primera edición? ¿Tardaste mucho tiempo? ¿Fue un trabajo de grado? Bueno, no eso recuerdo. Fue mi tesis de maestría del 92. Se publicó en el 96 y en el 96 se lo di a alguien en México y en el 97 lo publicaron en México también en una edición preciosa. Y bueno, y ahora se tardó un poquito más porque yo como que pensé, bueno, ya esto no interesa, y después me di cuenta que sí y aproveché y puse todas estas otras cosas. A mí lo que más me llamó la atención es que yo siempre he sido como en estos congresos que les cuento que nosotros hacemos unos congresos cada dos años. Empezamos justamente en el 97 en México y se hace un año en América y otro año en Europa. Entonces el último fue en Patagonia, hemos estado en Suiza, hemos estado en Salamanca, hemos estado en Ciudad de México, el próximo va a ser en Bogotá este año y el del dentro de dos años va a ser en Berlín. Bueno. Y era buenísimo porque el primer congreso éramos poquitico y ahora es una cosa grandísima de mesas simultáneas y qué sé yo. Y siempre era yo la única venezolana y el otro día tuve un congreso en México, pero que fue virtual y tuve a tres venezolanos más. Ricardo Ramírez, bueno. Requena, Feocio Santaella y José Urriola. Y yo me sentí, ¡ay, por fin! Además que estás acompañada por puros grandes ligas que son los gentlemen cada uno más agradable y cortés que el otro. Y guapísimos y encantadores. Sí. Exactamente. Bueno, esa es una cuña para los hermanos Chang. Sí, absolutamente. Y para Ricardo Ramírez también, es el primo Chang. Oye, por cierto, vamos a nuestro corte publicitario, no sin antes recordarles que estamos obsequiando por cortesía de Equinoccio, breve manual ampliado para reconocer minicuentos de Violeta Rojo, además firmado por la propia profesora Violeta Rojo. ¿Qué deben hacer, Linsabel? Envía su mensaje de texto al 3456 con la palabra libro seguida de tu nombre, tu número de cédula y bueno, el costo del mensaje es de un bolívar fuerte más básico más IVA. Ya regresamos con más en Librería Sónica. Literatura para untar. Estás en sintonía de Librería Sónica por RCR 750 AM. ¿Cómo divertirse leyendo? ¿Conoce los nuevos autores? ¿Cómo empezar a escribir? Esto y mucho más te lo cuentan Linsabel y Jason en Librería Sónica por RCR. Regreso a Librería Sónica. Literatura para untar. ¿Qué escuchábamos, Enrique? Estamos escuchando el tema Don't Play That Song For Me de la reina del soul, Aretha Franklin, que nació el 25 de marzo de 1942 en Memphis, Tennessee. ¿Te gusta la música de Aretha Franklin? Me gusta muchísimo. Además, yo no sé por qué razón, yo cuando la escucho, inmediatamente pienso en mi primera infancia. Tengo la sensación, porque no puedo decir que es una imagen real, es una sensación de haberla visto en televisión con René Ottolina. ¿Sí? Sí, estuvo con René. Bueno, René trajo a todo el mundo. Sí, René era lo máximo. Por supuesto. Bueno, Aretha Franklin nació el 25 de marzo de 1942. Bueno, es la reina del soul y ha sido influencia para grandes artistas como Whitney Houston, Anastasia, Mariah Carey, Janis Joplin, Natalie Cole, en fin, un tío, ¿no, Elizabeth? Bueno, es que con ese peso escénico y vocal que tiene, ¿quién no se puede dejar influenciar por ella? Música y poesía en Librería Sónica. Y como hoy hemos estado hablando, no de poesía, pero sí de minicuentos, de minirrelato, de minificción, hoy Linsabel hará lectura de un cuento no tan mini, pero cuento al fin, titulado La foto de uno de los mejores cuentistas de Latinoamérica y al menos uno de mis cuentistas favoritos, que es Enrique Anderson Imbert. Tal como les dije, el mini cuento se llama La foto. Jaime y Paula se casaron. Ya durante la luna de miel fue evidente que Paula se moría. Apenas unos pocos meses de vida le pronosticó el médico. Jaime, para conservar ese bello rostro, le pidió que se dejara fotografiar. Paula, que estaba plantando una semilla de girasol en una maceta, lo complació. Sentada con la maceta en la falda, sonreía y ¡clic! Poco después, la muerte. Entonces Jaime hizo ampliar la foto. La cara de Paula era bella como una flor. Le puso vidrio, marco y la colocó en la mesita de noche. Una mañana, al despertarse, vio que en la fotografía había aparecido una manchita. ¿Acaso de humedad? No prestó más atención. 3 días más tarde, ¿qué era eso? No una mancha que se superpusiese a la foto, sino un brote que dentro de la foto surgía de la maceta. El sentimiento de rareza se convirtió en miedo cuando en los días siguientes comprobó que la fotografía vivía como si, en vez de reproducir la naturaleza, se reprodujera en la naturaleza. Cada mañana al despertarse observaba un cambio. Era que la planta fotografiada crecía. Creció hasta que al final un gran girasol cubrió la cara de Paula. Y ese era el cuento, el mini cuento, La foto, de Enrique Anderson Imberg, un extraordinario cuentista latinoamericano, para mayor referencia argentino, vuelvo a repetir, uno de mis favoritos, lo reconozco. Y estuvimos acompañando la lectura que hizo Lenzabel de Música para cuerdas, de Béla Bartók, quien nació en Hungría el 25 de marzo de 1881. Este compositor y pianista se destacó además como investigador de la música folclórica de la Europa del Este, fundador de lo que hoy día sigue siendo conocido como etnomusicología, que es el estudio de la música folclórica y la música de culturas no occidentales. Continuamos con nuestra invitada en el día de hoy, la profesora Violeta Rojo. Estamos conversando sobre este breve manual, y yo le añado sustancioso, para reconocer mini cuentos. Violeta, hemos estado conversando sobre la minificción, los mini relatos. Lo que es evidente es que no se puede exceder en términos retóricos para alcanzar un mini cuento. ¿Hay algún elemento fundamental para ti que tú digas, esto es un mini cuento? ¿Cuál es ese elemento? No. Aparte de la brevedad, evidentemente. No, pero lo que pasa es que yo soy una persona llena de dudas intelectuales, entonces ya no hay cosas que a mí me parece que son, pero así que yo te pueda decir tajantemente, no. Sí, que eso científicamente puede demostrarse, no, porque gracias a Dios nosotros trabajamos con humanidades. Hay cosas que a mí me parecen que son excelentes literatura, hay otros que no. Yo veo que hay gente que de repente empieza con una emoción con unos libros que se ponen de moda, que yo digo, ay, qué fastidio. Oye, y pudieras darnos un ejemplo, eso nos gustaría. Si Millennium, yo no entiendo por qué la gente, o sea, a mí me encanta la novela policial, pero a mí eso me pareció aburridísima, pero bueno, yo soy la única equivocada, evidentemente, porque al resto del mundo le gustó. Bueno, a mí eso no me gusta, pero no, pero para gustos escriben los autores. Sí, a mi abuela. Claro, sí, claro. Pero yo no entiendo, o sea, tanta emoción con unas novelas de 700 páginas cada una, que yo dudo que la gente se la haya leído, pero bueno. Oye, yo. Pero por cierto, y se supone que viene una cuarta entrega. Sí, y además la esposa de Larson está escribiendo otra. Sí, esto pica y se extiende. Todo un marketing, ¿ah? ¿Eh? Sí. Violeta, y pero ahora del lado contrario, ya nos dijiste del lado de Milenio, pero ahora que nos recomiendes un texto que esté justamente del otro lado, del lado positivo, que tú digas, wow, esto es una maravilla, hay que leerlo. Venezolano. Bueno, a mí mejor aún. Venezolano. Bueno, yo, hay una escritora cumanesa que vive en Tel Aviv, que se llama Liliana Lara, cuyo libro se llama Los Jardines de Salomón. Ese libro solamente lo publicó la Universidad de Oriente, no circuló casi nada, y eso es una joya absoluta. ¿El nombre de la autora? Liliana Lara. La pueden conseguir en Facebook, por cierto. ¿Ella tiene un blog? No sé, pero en Facebook la consigues, pero es asombroso. Y además yo digo, no puede ser, ese libro perdido en Cumaná. El otro día el papá trajo 10 ejemplares a Caracas que vendieron. Ah, no, Isabel, tenemos una tarea pendiente. No, tienen que leerse eso porque es pero una joya. Así la llamemos, a Tel Aviv la llamamos. Bueno, vale. Nosotros no escatimamos en eso. Nosotros hemos llamado a escritoras de España, México. Oye, pero qué interesante, es una novela. No, son cuentos. Son cuentos. Pero unos cuentos de una calidad, pero extraordinario. Y dice que lo podemos conseguir, o que al menos tú lo viste en la Universidad de Oriente. A mí me lo trajo una Adriana Cabrera, otra escritora cumanesa, me lo regaló. Pero está en la Universidad de Oriente y les puedo prestar el mío. Nosotros vamos a hacer ese trabajito, Linsabel, a ver si podemos ubicar un ejemplar de Los Jardines de Salomón de Liliana Lara. Además, en Cumaná, en la tierra de Ramos Sucre, claro, de Andrés Eloy. ¡Qué maravilla! Claro, pero bueno, más fácilmente conseguible están los libros de Rodrigo Blanco Calderón, que eso es una cosa maravillosa. Y que va a ser publicado próximamente en España. Se nos internacionalizó el muchacho. Sí, lo leí recientemente en alguna página. Leí sobre justamente la edición en España. No recuerdo. Random. De Random, sí, correcto. Random. Así es. ¿Qué más tenemos en el tintero? Mira, antes de cerrar el programa, que ya nos quedan unos pocos minutos, hay algo que me llamó mucho la atención, porque Violeta precisamente abrió la conversación diciendo que, bueno, uno con el tiempo cambia de opinión y cosas que uno antes defendía capa y espada, con ciertas dudas quizás, pues en la evolución de lo que uno va andando en el camino, van cambiando y se va dando cuenta que uno puede ser mucho más flexible con uno mismo y con los géneros. Entonces hay un artículo del año 2006 donde cierras diciendo que, a pesar de los excelentes minitextos que podemos disfrutar, el género mínimo se mantiene estático, y es porque no tiene espacio para evolucionar, haciendo referencia a la minificción en Venezuela. Pasando el 2008, ya el Congreso, a la luz del 2010, ¿cómo te ves ante esta afirmación de ese momento? Yo quizá sigo pensando lo mismo. O sea, yo creo que hay maravillosos escritores, no solo aquí, en todos sitios, magníficos, pero no es como la novela, que uno dice, bueno, entre una novela de Jane Austen y una de Philip Roth hay una diferencia, quizá. Yo siento con la minificción, no. Y sí estoy viendo con mucho susto que la minificción se está analizando de una manera absoluta. Entonces cualquiera siente que puede, como eso es cortico, puede escribirlo. Y bueno, supongo que la poesía también en algún momento fue lo mismo, que todo el mundo pensaba que podía escribir poesía con resultados espantosos. Pero bueno, eso es así. Oye, y antes... es parte del proceso evolutivo, creo yo, que algo se pone de moda, se conoce, todo el mundo cree que puede, y luego por la misma vía natural va decantando. Lo que pasa es que en realidad ese proceso de encantación significa que los libros son los que van desapareciendo, pero yo veo, en el último año se publicaron por lo menos 5 libros en Venezuela, que yo digo, ¿cómo osa este señor, que bueno, que será muy bueno pintando carros, pero eso de ahí a ser escritor, como que no? Y bueno, sí, lo escriben y se lo publican, y además hasta éxito tienen. Oye, Violeta, por ahí hay una noticia importante. Hay una información que nos ibas a dar antes de terminar el programa. Ajá. Un trabajo tuyo, algo así. Sí, hoy a salió. Ver, hoy, cuéntanos. Hoy 22 de marzo, al día siguiente del cumpleaños de mi hija, que fue ayer, salió Mínima Expresión, una muestra de la minificción venezolana de los siglos 20 y 21, que la va a publicar la Fundación para la Cultura, bueno, lo publicó la Fundación para la Cultura Urbana, y es un mínimo librito de 420 páginas. Qué bueno, qué bueno. Es una antología desde Ramos Sucre, desde José Antonio Ramos Sucre, que es cuando comienza, hasta Miguel Hidalgo Prince, uno de nuestros jovencísimos escritores. Qué bueno. Que también ha estado por aquí cuando vinieron los chicos del Apéndice. Del Apéndice de Pablo. Que hay una pluma maravillosa. Sí, hay tres del Apéndice en ese libro, son 96 autores. Después descubrí 17 más, pero bueno, ya no se puede hacer nada. Bueno, habrá un segundo tomo. Claro, exactamente. Bueno, Violeta, hemos llegado al final del programa. Muy agradecidos por tu visita y esperamos tenerte nuevamente como invitada en el programa. Por favor, me encantó estar aquí. Qué bueno. Bueno, Isabel, no queda más que despedirnos. ¿Con qué? Con la frase del día. Con la frase del día. Dígalo usted misma. A mi juicio, el mejor gobierno es el que deja a la gente más tiempo en paz. Walt Whitman. En la dirección general, Jaime Nestares. En la gerencia de producción, Claudia Camperos. Gerencia de información y opinión, Javier Pereira. En los controles, Luis Enrique Delgado. Linsabel Noguera y Jason Maldonado. Nos despedimos con el tema Pink, interpretado por el señor Stephen Victor Talarico. ¿Usted sabe quién es ese señor? No sé quién es, señor. Bueno, mejor conocido como Steven Tyler, quien estuvo de cumpleaños el pasado 26 de marzo, 62 años, echando la bativa por allí, como decía mi abuela, haciendo rock y del bueno. Aerosmith. it's my new obsession. Yeah, think it's not even a question. Think on the lips of your lover. RCR presentó Librería Sónica, el espacio donde la literatura es mucho más que solo palabras. Y